Muchas personas a través de mensajes me han dicho que han visto varios de mis videos donde expreso que he logrado aprender inglés por mi propia cuenta. Y me dicen que sería muy interesante hacer un video en donde brinde algunos consejos que los puedan ayudar a mejorar su nivel. Entonces en esta ocasión considero pertinente brindar información útil para todas estas personas que ya llevan algún tiempo estudiando inglés o que lo están empezando a aprender. Para empezar, déjenme aclarar que no he vivido en un país de habla inglesa, el colegio donde realicé mi bachillerato no era bilingüe y la universidad en donde culminé mi carrera universitaria tenía poca exigencia en cuanto a la adquisición de un segundo idioma. Por tal razón puedo decir que lo que he aprendido hasta ahora ha sido en su mayoría de manera autodidacta. Así que si yo he podido hacerlo, tú también lo puedes hacer. Con todos los medios tecnológicos que tenemos en la actualidad, es posible aprender por tu propia cuenta. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. El primer consejo, y el más importante de todos a mi juicio, es tener el compromiso suficiente para estudiar. Esto es lo que definitivamente te dará los mejores resultados. Si hay un compromiso serio de dedicar al menos una hora diaria, tu nivel en uno o dos años será notablemente superior. La idea aquí es no sacar excusas. Si realmente quieres aprender, debes estar dispuesto a poner de tu parte. El compromiso es un componente fundamental cuando quieres lograr un objetivo. Para obtener la motivación necesaria, visualízate dos o tres años después. Imagínate cuántas puertas se te pueden abrir con el dominio de una segunda lengua. De pronto puedes obtener un mejor empleo, viajar, tener información que no está disponible en tu idioma nativo. Las ventajas son muchas, solo será cuestión de establecer una meta clara y realizar todas las acciones necesarias para que lo puedas cumplir. Ahora miremos algunas estrategias que puedes emplear para que el aprendizaje del idioma sea lo más eficiente posible. Primero, es importante entender la diferencia entre aprender y adquirir un idioma. Aprenderlo significa estudiarlo a través de las reglas gramaticales. Esto incluye la construcción de oraciones, los tiempos verbales, el vocabulario. Esta es la forma más común con la cual se nos enseña en la escuela, pero teniendo en cuenta mi propia experiencia, puedo decir que no es la más efectiva. Cuando estaba empezando a aprender, me dediqué a estudiar cuidadosamente la gramática. Logré mejorar bastante en este aspecto. Incluso creía que podía tener una conversación fluida con una persona. Pero al entrar a trabajar en un call center bilingüe, tuve muchas dificultades para entender incluso las frases más simples. Esto sucedía porque estaba aprendiendo el idioma, pero no lo estaba adquiriendo. Adquirir un idioma significa entender de manera natural y expresar tus ideas sin necesidad de pensar en cada palabra que vas a decir. La idea a tener en cuenta aquí es que puedes aprender mucho más eficientemente si diseñas algunas actividades que promuevan la adquisición del idioma. Veamos algunas de las que han funcionado para mí y que también podrían ser útiles para que las apliques. La primera de ellas y una de las más importantes en mi aprendizaje fue escuchar audios, más especialmente podcasts. En el internet puedes encontrar una gran variedad de archivos de audio diseñados específicamente para estudiantes que están aprendiendo el idioma. Lo bueno de este tipo de audios es que incluyen temas interesantes, lo cual hace que el aprendizaje no se torne monótono. Además, también existe la posibilidad de descargarlos en tu celular y los puedes escuchar en cualquier momento. De pronto piensas que tu nivel es muy básico y te va a ser muy difícil entender, pero realmente no importa en qué nivel te encuentres. Puedes encontrar podcasts desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. Incluso hay algunos que tienen script disponibles, lo cual te permite ir siguiendo la lectura mientras escuchas. Lo bueno de este tipo de aprendizaje es que tienes la posibilidad de escuchar a las personas nativas, lo cual hace que vayas identificando el sonido y la pronunciación de las palabras. Esto va aumentando tu capacidad de comprensión del lenguaje hablado. Es de anotar también que lo ideal sería que escucharas un mismo podcast dos o tres veces, para de esta manera interiorizar mejor los conceptos. Otra actividad que puedes empezar a implementar es la lectura. La lectura, al igual que la escucha, te permite adquirir de una manera inconsciente el idioma. Trata de leer textos de tu interés. Debes asegurarte de que dichos textos tengan un gran porcentaje de palabras conocidas, ya que si el texto es muy complejo, no vas a entender el significado de las nuevas palabras. También puedes intentar leer un libro que ya hayas leído en tu idioma nativo. Si puedes leerlo mientras escuchas el respectivo audiolibro, mucho mejor. En lo personal, procuro leer en inglés la mayoría de los libros que se encuentran resumidos en mi canal. Esta actividad es muy útil para mejorar las habilidades con el idioma. Una tercera actividad que puedes hacer es ver videos y programas de televisión en inglés con sus respectivos títulos en inglés. Pero es importante anotar que lo más conveniente es procurar que veas varios videos relacionados con el mismo tema. De esta manera tendrás la posibilidad de escuchar palabras en más de una ocasión y podrás adquirir más fácilmente nuevo vocabulario. Esto también aplica con la lectura. La idea aquí es que escojas un tema de tu interés y profundices lo suficiente en el mismo, ya que cuando lees de temas variados, no vas a encontrar con tanta frecuencia las mismas palabras y el aprendizaje se va a hacer un poco más complejo. Una cuarta actividad que puedes implementar es hablar en inglés con una persona que también esté interesada en aprender el idioma. Para ello, puedes buscar dentro de tu ciudad grupos que compartan tus mismos intereses. En ocasiones, también se organizan conversatorios gratuitos en los cuales puedes participar. Si en el lugar donde vives te queda muy difícil encontrar personas de esta manera, en internet existen algunas páginas donde puedes contactar gente de todo el mundo y con la cual puedes empezar a practicar. Por último, es importante mejorar la pronunciación. Escuchar muchos audios por medio de las actividades anteriormente propuestas puede ayudar sustancialmente en este aspecto, pero puedes complementar por medio de otras actividades. Personalmente acostumbro a leer textos en inglés en voz alta. Es una actividad que empecé a hacer hace aproximadamente 8 meses. Al principio puede resultar un poco incómodo, pero entre más practiques más te acostumbrarás. Otra actividad que podría mejorar tu pronunciación es tomar audios cortos e imitarlos. Si te puedes grabar y comparar tu grabación con el audio original, sería mejor, ya que de esta manera puedes mirar dónde están tus errores e irlos corrigiendo gradualmente. De esta manera, concluyo este video, espero que las recomendaciones brindadas aquí sean útiles y hagan su proceso de aprendizaje un poco más efectivo. Si te ha gustado este video, por favor regálame un me gusta, deja tu comentario, compártelo con alguien a quien creas que le puede ser útil esta información y si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete a mi canal donde podrás encontrar resúmenes animados de algunos de los mejores libros de desarrollo personal. Muchas gracias por todo el apoyo recibido y esperen nuevos videos pronto.